Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Bueno, bien valía la pena, nos hemos tardado un poquito, pero pues teníamos acá toda una banda, ¿no? Y precisamente venían desde la Casa de las Bandas, en nuestro el programa que inicia las mañanas. Bueno, yo quiero comentarles a todas, a todos ustedes, que ya tenemos nuestras primeras entrevistadas del día de hoy, y pues queremos contarles algo. Es un día especial, lo hemos escuchado desde las primeras horas de la mañana. El día de hoy, amigas y amigos, no es para nadie desconocido. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, más allá de decir que todos los días son los días de la mujer, pues, claro, hay este Día Internacional a nivel del mundo, ¿no? Antes se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora. Pero debido a la decisión de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se institucionalizó, ¿no?, para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad, ¿no?, en pie de igual de derechos, iguales oportunidades en la sociedad, y por supuesto, como un desarrollo íntegro, como personas, se celebra este 8 de marzo. Vamos a comenzar entonces. Quiero contarles que nos sentimos muy emocionados, muy contentos de recibir a grandes mujeres esta mañana acá en nuestro programa. Y pues ya están con nosotros doña Yolanda Añasco, igualmente Cecilia Gómez, Argentina Chiriboga, Carmen Gómez. Y presentes acá pues como representantes del Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador y Coordinadora Política de Mujeres. Bien, bienvenidas señoras, compañeras, queridas amigas, mil gracias por compartir este espacio acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, vamos a darles un abrazo a todos ustedes, Yolita, pues Carmen, Ceci, Argentina, pues este es nuestro día, ¿cierto? Por mil causas. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Un abrazo fraterno a nombre de las tres organizaciones que nuestra conductora del programa ya ha enunciado: la Coordinadora Política de Mujeres, el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer y la Asociación de Poetas Contemporáneas. A la compañera Beatriz Fuentes, conductora del programa, un agradecimiento realmente muy grande y fraterno de toda la militancia. También le expresamos nuestra admiración por su trabajo. Mil gracias. Bueno, me han encargado las compañeras que hiciéramos una pequeña reseña de lo que realmente significa este 8 de marzo, el 8 de marzo. Como ya nuestra compañera Beatriz Fuentes lo ha explicado, en un inicio se trataba del Día de la Mujer Trabajadora. ¿Pero por qué esto? Tenía una razón muy especial. Pues este día era para conmemorar especialmente la lucha de las mujeres trabajadoras. Tenemos nosotros el caso de que en Nueva York un grupo de mujeres fue incineradas, fueron quemadas en su fábrica, en su lugar de trabajo. Cuando hubo un incendio, no se entiende, casualmente se dio el incendio, justamente cuando 129 mujeres estaban dentro de su trabajo y protestaban, reclamaban, pedían que se baje la jornada de trabajo de 18, 16, 14 horas que trabajaban, se pedía una rebaja de 10 horas. Justamente estas mujeres valiosísimas, a más de pedir la rebaja de la jornada de trabajo, pedían mejoras en las condiciones de vida. Pedían que haya un poco de aire, un poco más de espacio para su colación, para servirse algún alimento, y pedían que se elimine el trabajo infantil. Todas estas conquistas que hace casi 200 años lo pedían estas mujeres, realmente era un avance muy grande. Fueron las primeras mujeres que pedían estos o exigían estos derechos, pero eso les costó la vida a estas 129 mujeres. Por eso era específicamente Día de la Mujer Trabajadora. Pero nosotros igual consideramos que todas las mujeres del mundo son mujeres trabajadoras en sus hogares, en la sociedad. Nuestras mujeres todos los días hacen grandes esfuerzos por sacar adelante y dar energía a la familia, por sacar a la sociedad, y en los lugares de trabajo las mujeres trabajadoras también hacemos todo el esfuerzo porque nuestro lugar de trabajo sea lo mejor en condiciones humanas, que se nos trate con igualdad, que se nos trate con diferencia también, porque somos mujeres y consideramos que sí hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer, pero queremos ser libres, completamente libres, para seguir avanzando en el cultivo de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de la sociedad entera. Que sea una sociedad más justa, más humana, que no hayan desigualdades, que no se menosprecie a nadie, que sea una sociedad justa, armónica, que nos posibilite vivir felices a hombres y mujeres, y especialmente a nuestros niños y nuestros jóvenes, que tengan un proyecto de vida que realmente logre la realización de sus sueños, de sus anhelos. Muchas gracias. Mil gracias a Carmita Gómez. Sus palabras, pues realmente tienen tanta profundidad, ¿no? Y yo quiero decirles a ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, la verdad es que esta invitación a estas mujeres, quienes representan a cientos, a miles de mujeres, ¿no? Y de alguna manera es una forma de decirles de mi parte, desde la Rayuela también, la admiración que sentimos por ustedes, porque todas, ¿no? Todas ustedes tienen una trayectoria formidable de toda la vida, creo yo. Mujeres comprometidas, convencidas de lo que hacen, de lo que dicen, con una congruencia, ¿no? De actuar, de pensar, comprometidas, apasionadas realmente por temas de equidad, por lograr ciertamente que nuestro país tenga otro estado de cosas. Y eso es maravilloso. Somos las mujeres las que cuando nos empoderamos realmente hacemos las cosas como se tiene que hacer, ¿no? Vamos nosotros el día de hoy a escuchar algunos poemas de nuestras queridas invitadas, pero antes yo quiero pedirles a ellas que compartamos este tema de Joan Baez. Recordarán ustedes allá en los años 60, 70, ahí está, no nos moverán. Thank you. Era John Baez, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Ese es el mensaje. La verdadera transformación de la sociedad solo se hará a través de los ojos y el accionar de las mujeres trabajadoras, justas y honestas. Lo dijo Tom Trotsky. A continuación, Yolita Añasco está con nosotros y escuchamos su intervención. Bienvenida, Yolita. Adelante. Gracias, Beatriz. Tú siempre has estado con nosotros, apoyándonos y haciendo que nuestra palabra y nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo sea conocido por las personas. Y eso es un apoyo extraordinario, porque hay mentes receptivas que al oír el trabajo que nosotros hemos realizado, también quieren ser parte de esta lucha, continuar con la lucha de las grandes mujeres del mundo. Ahora tenemos un problema muy grave, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, que el femicidio está terminando con las mujeres, tanto en nuestro país como, digo, en los países del mundo. Hoy yo voy a entregar un poema que hice, Minuto Siniestro, dedicado a una mujer árabe que fue violada y el Estado le obligó que se case con el violador. Ante este hecho, que para ella era un hecho terrible, porque la castigaban dos veces, no solamente sufrió la violación, sino que el Estado también violó sus derechos al hacerla casar con el violador. El poema está justamente dedicada a Amina Filial, violada, golpeada y obligada a casarse con su violador. Ella, al ver que eso cometen con ella, se suicida. Entonces este poema está dedicado a las mujeres marroquíes y a las mujeres del mundo que sufren todos los días estos atropellos, con mi solidaridad, hermana, desde Ecuador. El poema dice así. Minuto siniestro. Niña mía, niña nuestra y del universo entero. Azucena nibia, pétalos abiertos al clarar de la mañana. Frágil cual palmera serpenteabas con el viento, aleteando por las calles, enmarañándote en el tiempo sin pensar que la bestia te acechaba. Tu cabecita inquieta de niña adolescente, arropada con turbante y vestido largo, es la moldura de tu carita hermosa, donde tus ojos negros se enredaban con la risa fresca e inocente. Caminabas, caminabas, la bestia te emboscaba, te rapta, te atropella, te golpea, te hiere, te rompe vestiduras, lascivamente muérdete los labios para que no exhales grito de dolor, de angustia, de protesta. Con la fuerza del trueno te resististe a ser golpeada y ultrajada. Pudo más la fuerza brutal de la bestia desalmada. Amina, desde ese fatídico momento tienes el sollozo esculpido en el cristal de llanto, el alma crucificada en pleno día, los ojos prendidos más allá del tiempo, azucena encuadernada en el caracol del miedo. Tienes la tristeza gris de los desiertos arenales y no hay un brazo familiar que te dé calor humano. Tu grito de mujer violada es el grito hermano en cualquier lengua, dolor agujereado en nuestro pecho, daga que se prende en los costados.

Bien, nosotros seguimos después de esta pequeña pausa y por supuesto de escuchar esta voz maravillosa de Amparo, ¿no? Y este tema que se llama Mujer, otra de las grandes poesías, donde un poco recalcamos, donde remarcamos la importancia de la mujer en la humanidad, ¿no? En el mundo entero. Seguimos nosotros con esta conmemoración y con estas valiosas mujeres, a quienes les agradezco una vez más por estar con nosotros acá en La Rayuela. Como lo había dicho, están presentes doña Cecilia Gómez, la compañera Yolanda Ñasco, también doña Argentina Chiriboga, doña Carmen Gómez, y precisamente todas ellas representantes de movimientos, digo yo, históricos en nuestra ciudad, en nuestro país, como son el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador y la Coordinadora Política de Mujeres. A continuación vamos a escuchar a Cecilia Gómez Casco. Buenos días, Cecilia. Gracias Buenos por estar días, con nosotros. Bienvenida. Beatriz, te agradecemos por este espacio y agradecemos a la Casa de la Cultura esta oportunidad que tenemos en esta fecha tan importante. El saludo para todas las mujeres ecuatorianas. Consideramos que es importante exaltar sus valores, exigir sus derechos, luchar día a día por todas las reivindicaciones políticas, sociales, económicas, para alcanzar todo lo que pretendemos, una vida digna, de paz y de bienestar. En esto de exaltar los nombres, en realidad, ¿quiénes hemos caminado también codo a codo con Carmita Gómez, mi hermana, Yolanda Ñasco, Argentina, también las hermanas espirituales nuestras? Pienso que la poesía es un espacio, decimos nosotros, es la trinchera, es una trinchera de lucha, en donde debemos estar participando. Había escrito hace algún tiempo un paralelo dedicado a Argentina Chiriboga y a Yolanda Ñasco. Quiero presentarles a todos ustedes. Argentina nace en el norte bajo el esplendor majestuoso de esmeraldas. La luna grande se mira coquetona en el espejo acuático del río. Despiertan saltarinos curiosos peces al grito primero de la niña en clara noche abrileña. Yolanda nace en el sur, en la estribación andina, en la bella señorial hoja, cuando el sol brillante alto, en revoloteo los pájaros, saludan a la pequeña niña en claro día abrileño. Mimadas, consentidas, en familia grande, corrían en el recinto, alcanzar mariposas en su vuelo. Ufanas, en reiterado paso, vieron al labrador con azadón y pala preñando la tierra con cebada y trigo, o al montubio con cuerda y machete sembrando cañas cargando el verde. Inquietas tropezaron con otros niños, hijos de campesinos o montubios. No tenían zapatos, tenían camisa rota, sin ir a la escuela y el rostro anémico. Las niñas crecían y desde sus ventanas, con impotencia y melancolía, conocieron el maltrato, la miseria, la explotación, la injusticia. Mucho para unos, poco para otros, nada para otros. Traslocado el encanto, sueños rotos en pedazos, viene la misión hecha tarea y compromiso de Argentina. Traslocado el encanto, sueños rotos en pedazos, viene la misión hecha tarea y compromiso de Yolanda. Las angustias, las esperanzas, los anhelos, los conflictos del pueblo afroesmeraldeño resalta con rítmica ironía en los versos gestados de Argentina. La ira, la rabia, el castigo contra el opresor, contra el explotador, contra el sistema imperialista, con fuerza hiperbólica resalta los versos gestados por Yolanda. Claras voces despiertan, enjambre de versos vestidos con pompa de belleza suma. engendran ideas, mensajes en mentes y corazones entrañados de los pueblos. Denunciar al opresor, al abusivo, reivindicar al oprimido, reivindicar a mujeres maltratadas, reivindicar al negro, exigir justicia, libertad, paz y amor entre todas, todos los seres de la tierra. Argentina camina por el mundo con los sueños de la aurora, y Holanda camina por el mundo con la aurora de sus sueños. Gracias. ¡Qué belleza! ¡Uy! ¡Qué hermoso! Estos amores, ¿no? Esta solidaridad, esta amistad, esta hermandad, diría yo, a prueba de años, a prueba de obstáculos, a prueba de todo. Esas somos las mujeres también. Nos faltan 15 minutos para las 10 y esta mañana pues nos sentimos felices con la presencia de estas grandes mujeres que representan a miles, a cientos, a todas las mujeres realmente de nuestro país. A continuación, pues vamos a escuchar a Argentina Chiriboga igualmente con su poesía y con su mensaje en este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Buenos días. Mi agradecimiento a Beatriz Fuentes por esta generosa invitación. Para mí es un orgullo estar aquí. La Casa de la Cultura siempre ha abierto sus puertas a las escritoras, a las mujeres del pueblo. Nosotros somos mujeres del pueblo. Gracias por la invitación. Gracias a Cecilia Gómez Casco por ese hermoso poema y esas palabras de elogio que me has dedicado. Gracias, Cecilia. En 1492 llegó Cristóbal Colón, y como agradecimiento a los que acompañaban en su primer viaje, hizo el repartimiento o las encomiendas. ¿En qué consistía? Repartir tierras y indios, mujeres indígenas. Esas mujeres indígenas fueron violadas, prácticamente pasaron a ser propiedad del conquistador. Desde allí hemos heredado de generación en generación este problema de la falta de equidad y el respeto que se le hace a la mujer. Escribí una novela hace mucho tiempo, publicada por la Casa de la Cultura de aquí del Ecuador, titulada La Muerte Blanca. La Muerte Blanca justamente se desarrolla con un feminicidio. Siempre en todas las sociedades, y ahora más, el hombre no quiere compartir el poder. Pone muchos obstáculos a las mujeres y nosotros tenemos que esforzarnos el doble, el triple. Y si es mujer afro, más todavía. Una anécdota. Llego a la plataforma gubernamental de aquí de Quito y no encuentro una funcionaria afro, ni un funcionario afro. Y me acerqué a preguntar a la señorita, ¿por qué aquí no hay una mujer afro? Voy al Banco del Pacífico y pregunto, ¿por qué aquí no hay una mujer afro? Ese es el problema, la discriminación. Entonces, tenemos que superar estos complejos. Ahora traigo para ustedes un poema. Bueno, cuando llegó Cristóbal Colón, llegó con la cruz y la espada. Eva. Seguramente Eva tuvo la ilusión de volar por su propia cuenta a sus olímpicas distancias. Luego los sucesos, no quiso hacer silencio, ni quedarse con los brazos cruzados, ni correr tras Adán, que se pasaba machacándole sus males. Heroica caminó con pasos firmes, en sus ojos negros brilló la luz de un nuevo amanecer. Sin sobresaltos, sin vestigio de llanto, se quitó la hoja de parra y por última vez saboreó el fruto del árbol prohibido y simple y llanamente se fue al paraíso sin ninguna disculpa. Bien, esa fue la intervención de Argentina Chiriboga. querida poeta de nuestro país. Perdón. Bueno, se integran ya dos mujeres más a este encuentro por el Día Internacional de la Mujer. Jacqueline Estupiñán y Bella Cedeño, a quienes pues les doy la más cordial bienvenida, por supuesto. Queríamos nosotros escuchar en este momento, vamos a escuchar a doña Jacqueline Estupiñán, precisamente la doctora Jacqueline Estupiñán. Ella viene desde la Coordinadora Política de Mujeres y quiere dar su mensaje precisamente en este importante día. Buenos días, doctora, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por el espacio y bueno, en este Día de las Mujeres, yo creo que estar aquí reunida es un regalo que nos hacemos todas, ¿no? En efecto, pues la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, dentro de sus actividades y dentro de sus propósitos, está precisamente abocada a crear estos espacios, ¿no? Y claro que con las ayudas de las comunicadoras como ustedes, pues estamos aquí y las mujeres tenemos que estar unidas porque yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar unas a otras, ¿no? ¿Quién es mejor que nosotros para valorarnos y para poder saber realmente cuál es la dimensión de nuestra valía dentro de la sociedad, dentro del rol que desempeñamos, tanto desde el momento en que tenemos la capacidad de portar dentro de nosotros un ser humano que es el futuro realmente de la humanidad, ¿no? En todo caso, pues agradecerles a ustedes nuevamente por este espacio y mis compañeras habíamos quedado en que íbamos a abordar un tema, ¿no? Desde la perspectiva nuestra, básicamente. Y pues nosotros estamos dentro de un proceso en el cual estamos reconociendo una nueva fase dentro de dentro del desarrollo de este proceso social, de la inserción de la mujer, de su accionar importante dentro de la sociedad y de la dimensión política que se puede adquirir, política en el más puro y estricto descripción de la palabra, ¿no? En todo caso, pues nosotros sabemos que venimos de un proceso de largas luchas, de años, las compañeras que han estado desde el inicio en esta lucha, las compañeras de la Coordinadora Política de Mujeres y de muchas, muchas agrupaciones a lo largo y ancho del país, realmente pues han hecho una labor tremendamente beneficiosa para nosotras. En todo caso, son tiempos que ya pasaron y la sociedad evoluciona, ¿no? Como el ser humano, como cada uno de nosotros, somos bebés, después somos niños, después infantes, etcétera, etcétera, y vamos creciendo. Y ese es el propio desarrollo de la sociedad, ¿no? Y nosotros dentro de este proceso de lucha, yo creo que sin temor a equivocarnos ya hemos entrado en la juventud. Porque ya pasamos nuestras primeras etapas y ahorita estamos en plena juventud dentro del proceso de hacer visibles nuestra condición. No me gusta a mí personalmente ya hablar de derechos, los derechos ya los tenemos en la mano. Los derechos están escritos, son parte de la ley. Pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. Así es. Entonces, realmente cuando nosotros nos enfrentamos todavía actualmente a todas estas violaciones de derechos de mujeres, tanto en la parte física, emocional, en la parte económica e inclusive en la parte laboral, ¿no? La violentación de todos nuestros derechos, no solamente de los tangibles, sino también de los intangibles, que es lo más cruel que al momento sucede. Porque los tangibles se los puede denunciar, se puede decir, esto pasó, ahí está la prueba, la materialización del delito, etcétera, etcétera, los términos que los abogados usamos. Ya. Pero, en cambio, aquellos intangibles, aquellas actitudes de desprecio, de menosprecio, que hoy en día ya han pasado a tener una maestría en lo sutil, en aquello que no se puede ver, en aquello que no se puede demostrar, a lo cual todavía estamos sometidas las mujeres. Entonces, partiendo un poco de esto, yo más vale mi invitación es a que nos nutramos, a que nos informemos y que dejemos y abandonemos el papel de víctimas, que ya nos posicionemos de lo que tenemos en nuestras manos, que invirtamos ese capital que tenemos, pero tenemos un capital dormido, que invirtamos ese capital dormido precisamente en hacer este manifiesto público. Y no es un manifiesto de salir a gritar, el manifiesto es desde la trinchera que cada una de nosotros tenemos en nuestras familias, frente a las posiciones que adoptamos, frente a nuestros hijos e hijas, frente a nuestra pareja, frente a nuestro trabajo, frente a nuestros jefes, que inclusive a veces parece mentira, pero inclusive las mujeres nos atacamos indiscriminadamente cuando estamos en ciertas posiciones. Nos olvidamos que llegamos allí precisamente por todas esas cualidades y virtudes que tenemos como mujeres. Y vemos en cada una, en cada mujer que nos rodea, cada mujer que está al lado nuestra, una potencial rival. Ya. Bueno, esto es histórico, ¿no? Las mujeres en las cavernas se peleaban por el macho porque era el que les proveía el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un poco eso arraigado, pero ahora somos mujeres. La mayor parte de mujeres estamos preparadas, tenemos conocimiento y contamos con la sabiduría de aquellas mujeres que, aunque no hayan ido a una universidad, tienen esa sabiduría innata de conocimiento de la vida, y debemos aprovechar eso, aprovechar en beneficio nuestro. Regresando al tema de los derechos, yo creo que es el momento en que las mujeres tenemos que aprovisionarnos y ser muy solidarias entre nosotras para impartirnos precisamente esos conocimientos, las que podemos tener acceso a conocer ciertos temas. Ser buenas socias, ¿no? Ser buenas socias, exacto, ese es el término, ser socias. Ser socias porque lo que nos beneficia a una, nos beneficia a todas. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ese es el mensaje desde la Coordinadora Política de Mujeres. Abandonemos la posición de víctimas, ayudemos, colaborémonos y estemos siempre pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor con el tema de derechos de mujeres. Gracias. Doctora Jacqueline Estupiñán, mil gracias, su presencia, su mensaje esta mañana. Gracias. Y claro, el tiempo se nos viene como corto, pero sin duda alguna vamos a agendar individualmente, inclusive para conversar un poco más en extenso, ¿no? De tantos temas. Quisiera escuchar algo más. Es claro. una frase que ha calado mucho en mí y que realmente, bueno, es de conocimiento de muchos, de una frase de Montesquieu. Es un pensamiento de él. Él dice que el derecho, claro, es fuente del derecho a la costumbre. La costumbre la hacemos las mujeres. Las tradiciones las hacemos las mujeres. Entonces, ¿quiénes hacemos las leyes? Las mujeres. Las mujeres, las claro. Mujeres. Las mujeres somos las que hacemos las leyes porque la costumbre es la que genera aquello. Y tienen que ser buenas costumbres, obvio, ¿no? Por supuesto. Porque claro, ahora nos estamos acostumbrando a otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que sembrar aquello para que podamos tener en esa conciencia de que somos fuente de derecho, las mujeres, a través de nuestros actos, que hacernos más fuertes y poder generar cosas buenas. Señora, sin duda hay muchos temas que me encantaría tratarlos con ustedes, como decía, individualmente. Nos quedan apenas 3 minutos, nos faltó el tiempo, tenemos ya nuestra próxima entrevistada fuera, pero vamos, por supuesto, a dar un minuto a doña Bella Cedeño, que ya se incorpora con nosotros. Gracias. En este día muy especial, mi saludo muy efusivo para las mujeres que estamos presentes aquí, principalmente para todas las mujeres del Ecuador y en el mundo entero. Verdaderamente es difícil tratar de abordar el tema de femicidio. En este momento de trascendental importancia, me parece oportuno abordar algo de lo que es el femicidio. Como todos sabemos, el femicidio es el asesinato a una mujer. Russell y Caputi le daban el sentido de especificidad que entendemos como por mujeres asesinadas por hombres motivados por la violencia, el celo, la venganza, saña asesina, etcétera. Frente a esta ola de femicidios que se ha venido dando en estos últimos años, el gobierno, por su responsabilidad tan grande que tiene frente a nosotras las mujeres, ha conformado una subcomisión de validación y control estadísticos y otros de la misma cartera que conforman la Comisión Interinstitucional de Seguridad y Justicia. Según datos de esta comisión, conocemos que las provincias con mayor índice de violencia son Manabí, Guayaquil y Pichincha, haciendo matriz cabeza Pichincha. Nosotros nos damos cuenta verdaderamente que ha faltado en los años atrás una campaña, elevar una campaña de concienciación para, como prevención, para prevenir esta cultura de la no violencia que estamos atravesando las mujeres. Tanto asesinato de ellas, estamos sorprendidas. Nosotras en la Coordinadora Política de Mujeres estamos organizando un seminario sobre el femicidio para darlo en las diferentes provincias del país. Nosotros hoy día queremos darle un mensaje a los hombres, que ellos analicen que las mujeres somos como una rosa, que perfumamos el entorno del hogar, que nosotros estamos listas, preparadas para solventar cualquier adversidad que haya en la vida. Nosotros transformamos la tristeza, la agonía, en sonrisa, en comprensión y en amor. Los hombres deben alimentar, cultivar el amor de la mujer en el hogar. No deben destruirla. Y peor, quitar la vida de ellas. Muchas gracias. Fue la intervención de la señora Bella Cedeño. Mil gracias nuevamente a ustedes, queridas mujeres. Mil gracias. Y por supuesto, ahora por interno vamos a ponernos de acuerdo para agendar realmente. Hay muchas, muchas cosas que queremos hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Y como siempre, amigas, amigos que nos escuchan acá en La Rayuela, lo que digo siempre, no hay ningún motivo para que ningún ser humano se deje maltratar, irrespetar, violentar. No al silencio, sí a la denuncia. Parémonos bien fuerte, parémonos bien fuerte. Si a algo hay que tener miedo, como decía pues nuestro escritor Eduardo Galeano, es precisamente a eso, a tener miedo. Miedo a nada, ¿no? Miedo a nada. Así es que, amigas, amigos, nosotros acá en La Rayuela conmemoramos el Día de la Mujer desde lo político, desde lo social. Queremos conmemorar el Día de la Mujer pidiéndoles, haciendo un llamado urgente realmente a que existan. Bueno, hay tantas leyes, ¿no? Porque tenemos leyes para todo. Tenemos leyes para todo, pero realmente que las leyes se cumplan, ¿no? Que las leyes se cumplan, ¿no? Que esas leyes se cumplan y además que seamos nosotros las mujeres las primeras en no callar absolutamente nada. Vamos a un corte y luego volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

atormenta con saber de mi presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el calor de tus caricias por el norte en mi camino y me guían el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor porque sin ti yo. Y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, sanos y buenos. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Este día pues lo hemos dedicado realmente a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a hablar de mujeres, y el día de hoy está una mujer con nosotros. Se trata de la doctora Luz Argüello, y ella es una conocedora precisamente de estos temas que tienen que ver con pediatría, con embarazo y con el parto personalizado, con el parto humanizado. La hemos invitado precisamente porque ella también quiere dar un saludo a estas madres, a estas mujeres del mundo, ¿no? De nuestro país puntualmente. Y luego pues vamos a hablar sobre un hecho tan importante como el parto personalizado. Un parto, pues sabemos que es uno de los eventos naturales más importantes en la vida de una mujer, de una pareja, de una familia. Por ello, pues, queremos esta mañana tener una adecuada información para las futuras mamás, ¿no? Y los cuidados oportunos para sus recién nacidos, sus recién llegados a este mundo. Doctora Argüello, gracias por estar con nosotros. Bienvenida en este día muy especial para las mujeres del mundo. Así es, muchas gracias, y también aprovechar esta oportunidad tan hermosa en este día justo para saludar a todas las mujeres luchadoras, triunfadoras, tan especiales como son las mamitas, las abuelitas, las hermanas, las tías, es decir, la mujer en general. Un saludo a todas las mujeres del Ecuador y del mundo. Todavía nos queda a las mujeres mucho camino por recorrer en este sentido de igualar los derechos con los de los hombres, y no por ser feministas en grado sumo ni por ser contra los hombres, sino porque la naturaleza es así, debe ser equitativa para lado y lado. Y hemos tenido penosamente hasta ahora un menosprecio de, digamos así, de los derechos de la mujer, de las condiciones igualitarias que debemos tener las mujeres con los hombres. Se ha caminado mucho, y todo eso gracias a esas luchadoras de siempre que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero nos falta todavía un poco. Mil gracias, doctora Argüello. Vamos a entrar en el tema del parto personalizado, parto humanizado. ¿Qué es el parto humanizado? Qué bueno que justo en este día podamos hablar de ello. El parto humanizado no es sino el reconocer uno de los derechos que tiene la mujer. Ese derecho de la mujer de que, conociéndose a sí mismo, conociendo su físico, su psíquico, su emocional e inclusive su aspecto religioso, tenga todo el derecho del mundo de decidir cómo es que quiere vivir su embarazo, cómo es que quiere vivir la labor del parto, cómo quiere que su niño nazca. Es decir, que ella decida y comande esta parte que, si bien es cierto, es fisiológica. En algún rato la medicina lo hizo muy médico, y tan es así que aprendimos en las universidades el atender el parto a una mujer de cualquiera sea la raza, cualquiera sea su creencia, de una misma manera. Obligamos a las mujeres a la posición ginecológica para dar a luz, y todo esto fue, de cierto punto, muy egoísta, solo con vista a lo que al médico se le hacía mucho más fácil, tal vez, mucho más conveniente para evitar ciertos riesgos, ciertas cosas que se podrían dar en el momento del parto. Y penosamente la medicina dejó de lado este lado, esta parte tan hermosa de la mujer, que es su yo. El cómo se siente ella, cómo es ella. Si bien es cierto, a lo largo de la humanidad, el parto, de acuerdo a cada raza, a cada creencia, a cada tribu, digámoslo así, ha sido de diferente forma. Esos conocimientos, esas cosas ancestrales con la medicina moderna, un poco se perdió. Y valga la oportunidad, como decía, este día era tan especial para que por lo menos uno de esas cosas estemos los médicos tratando de reaprender, de tratando de reconocer que la medicina en un rato se equivocó por ese lado, y que pueden coexistir muy bien, muy de la mano, tanto lo que es la tecnología moderna, los conocimientos médicos de última generación, como el que una mujer decida cómo dar a luz, ¿sí? Si es que ella decide que la posición vertical va a ser mejor para ella, si es que ella, que conoce su cuerpo, decide que la posición en genuflexión va a ser la mejor para ella. Es decir, eso es lo que consiste el parto humanizado, en que la mujer decida, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a cómo ella es, cuál va a ser su manera de traer al niño al mundo. Esa parte tan hermosa que debemos las mujeres agradecer a la naturaleza, pues solo nosotros seremos capaces de vivir esa experiencia tan extraordinaria como es la de traer un niño a este mundo. Se confunde un poco entre parto humanizado y parto en agua. Hablemos un poquito de eso, porque más bien entiendo que el parto en agua sería parte, ¿no?, o una opción dentro del parto humanizado. Sí, ¿es así? Justamente. Vendría a ser el parto en agua una opción del parto humanizado. Es decir, si la mujer se siente que en el agua va a estar más cómoda, si siente que esa va a ser su mejor opción, podría ser, ¿sí? Pero, como había dicho antes, parto personalizado es el que cada mujer, como ella se sienta, como ella comande su cuerpo, decida el cómo va a dar a luz. En el caso del parto en agua, digamos, ¿esta opción se ha generalizado en nuestro medio, o más bien, no sé si cabe lo que voy a decir, pero fue una novelería de un momento? Un poco fue algo de esto, sí. Y penosamente hemos de reconocer que en medicina siempre habrá una que otra cosa que se hace boom, como una novelería, como tú muy bien lo dijiste, y que luego se tiene que rever y tal vez a veces retroceder. Sí, un poco sí, esto del parto en agua fue algo como una novelería. No todos asistieron a estos partos en agua. Hay como en todo lo de medicina y lo del mundo en general, quienes apoyan, quienes preconizan que esto es una excelente opción y quienes, por supuesto, están en contra. Y realmente de todas las cosas podemos encontrar los dos lados, la orilla de los dos lados, ¿sí? Así es. Entonces, sí, no todos, como digo, utilizaron este parto en agua y tengo yo que ser muy franca, no asistí nunca a uno de estos partos en agua. Sí he asistido a las otras modalidades que nos ofrece el parto humanizado y justamente este parto humanizado es el que ahora el Hospital Voz Andes está ofreciendo con todos los equipos necesarios y con la ventaja de que esta salita, que además de haber sido adecuada de la manera tecnológica, de punta, cariñosa, amorosa, porque todos hemos intervenido en ello. Entonces, es más bien una salita como que trata de que la mujer se siente en casa. No es una sala exclusivamente como un quirófano en que todo el mundo tiene que entrar con ciertas medidas de asepsia, con ciertos trajes. No, esta es una sala muy, muy familiar, a la que la mujer puede ir con la persona que ella más a gusto se sienta, con más confianza, puede ser su pareja, puede ser además su mamá, su hermana, sí, es decir, algo muy familiar. Ahora, conozco también, doctora, que existen ya y se han hecho precisamente por la bondad de estos cursos profilácticos, ¿no? Que en definitiva son un poco preparar anímicamente, físicamente, psicológicamente a las próximas mamitas. Sí, justamente de esto se trata el parto humanizado, ¿sí? El parto humanizado no es solo el momento en sí de dar a luz, es la preparación previa, es decir, una mujer que controló su embarazo de forma adecuada y durante el cual todo el personal de salud, el médico, el fisioterapia, le ayudaron a ver primero cómo va a ser la experiencia respecto al lado científico, digamos así, cómo va a ser la experiencia respecto a su ente como familia, como mujer en sí, y que vaya conociendo cuáles son sus fortalezas. Porque una mujer que está muy bien informada de qué es lo que le espera, de qué es lo que le va a pasar, es una mujer que va a colaborar muchísimo más. Y más aún sabiendo cómo ella es, va a saber en dónde está su fortaleza, en dónde está su debilidad en la que necesitará tal vez apoyo. Entonces, este parto humanizado tiene una fase previa, que es justamente durante el embarazo, los controles y con este curso de profilaxis del parto, en la que le van a enseñar mecanismos de respiración para relajarse, ejercicios para que su cuerpo vaya tonificándose y teniendo fortaleza en los sitios en los que debe, y sobre todo permite que el acompañante que va a ser el elegido por la embarazada también tome importante parte en esto que va a ser luego la labor de parto y el parto. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Esta mañana con nosotros la doctora Luz Argüello, a quien agradecemos su presencia acá en La Rayuela. Quisiera, para finalizar, doctora, pedirle por favor, si alguien de nuestros oyentes necesita comunicarse con usted o con ustedes, ¿a qué teléfono lo puede hacer? A ver, mi teléfono es el 099 794-2793, estaré con mucho gusto atendiendo. Y luego también tengo que decirles que el Hospital Voz Andes, como todos los años, ha organizado las jornadas médicas y justamente la próxima semana, del día 12 al 16 de marzo, van a ser nuestras jornadas médicas. Y este año enfocamos en este aspecto de la ginecobstetricia y la pediatría, justamente tratando de que esto del parto humanizado sea visto de una forma más profunda desde el aspecto médico, que muchos más de los médicos, de nuestros estudiantes, sepan de estas opciones que hay y sea cada vez más grande el grupo de gente que acceda y que conceda esta

10:35, amigas, amigos, y están con nosotros nuestras siguientes invitadas. Y bueno, se trata de la maestra Silvia Tamayo y de sus alumnas, que el día de hoy nos visitan a propósito de un día tan especial, ¿no?, como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la maestra Silvia, con una trayectoria realmente muy larga, muy extensa, pero además muy fructífera, ¿no?, reconocida dentro de nuestro país, fuera de él. Y estas mujeres maravillosas que también nos acompañan, alumnas precisamente de estos talleres de danza. Silvita, buenos días, bienvenida siempre, un abrazo grande, chicas. Bienvenidas. Muchas ¿Cuál gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalie Andrade. ¿Natalie? Alexandra Villecida. Alexandra, Natalie, Alexandra, bienvenidas ustedes. Gracias. Yo quisiera comenzar más bien por las alumnas, sí, si usted me permite, Silvita. Bueno, hablemos un poquito de la danza. Yo creo que la danza está tan vinculada a los seres humanos, pero en este caso a nosotras, las mujeres, como medicina física, mental, espiritual, afectiva, ¿no?, emocional. Háblanos un poquito de esto, Natalie. A ver, con mucho gusto. Todo el arte es medicina, ¿no? Es una manifestación sublime del espíritu, pero sobre todo la danza, y esta danza maravillosa que es la danza del vientre, es una cuestión muy mágica, ¿no? Viene de tiempos remotos, una danza muy ancestral. Mujeres del Medio Oriente, sobre todo en Egipto, en los países árabes, ¿no?, la practicaban y eran muy beneficiadas por todo la magia, la maravilla que tiene esto, ¿no? O sea, despierta la feminidad, despierta la parte más sensible, el corazón, y sobre todo la sensualidad, la delicadeza de la mujer, que a veces hoy en día está tan perdida, ¿no?, por lo que la sociedad, las imposiciones, incluso los mismos hombres que se han olvidado un poco de la delicadeza y de la belleza que es la mujer, ¿no? Nos han oprimido un poco. Entonces, todo esto, toda la magia que tiene la danza del vientre despierta en uno esas cosas que están un poco perdidas, pero que no están del todo fuera, sino que están muy adentro de nosotras, que es la sensualidad, la sutileza, y les recuerda, sobre todo a nosotros, pero a todos, que aún está ahí. Tú eres parte de los talleres de la Casa de la Cultura, de danza de la Casa de la, sí, Cultura. Sí, de danza del bien. Cierto. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estás ya? Ya estoy, bueno, entre que me he ido y he regresado. siempre. Yo digo que la maestra Shibaya es como una madre para nosotras, ¿no? Sobre todo para mí, ella es la que me inició en la danza. Yo siempre quería explorar esto. Yo siento que la tenía muy, muy adentro de mí, pero no conocía bien la técnica. Y cuando conocí, eso solo se expandió como una onda cósmica, ¿no? Entonces ya voy como 4 años que le conozco a mi maestra. De hecho, justo cuando llegué allá estaba pasando por un momento bien fuerte espiritualmente, y la danza me sanó, me salvó y me encontró conmigo misma en un aspecto muy, muy cósmico, muy hermoso. Qué maravilla. Alexandra, y en tu caso, tú también eres parte, bueno, de este grupo maravilloso de mujeres, ¿no?, que entienden la danza como una forma de sanación también. Exactamente, perdón, sí, llevo en este arte ya unos 7 años, me inicié igual con Silvita. Creo que las cosas llegan en el momento indicado, cuando más una persona lo necesita. En efecto, fui una parte de esas personas que también necesitaba mucho y me acogí a la danza, y Silvia nos ha despertado en ayuda. Es una persona muy sanadora que nos ayuda a despertar la persona, la necesidad, lo que tienes dentro. Y que simplemente esto te ayuda a ser, como dice Nati, algo sanador. Algo que te ayuda a desarrollarte como ser humano, como mujer, como persona, a valorarte. Porque en mi caso yo sufría algunas decepciones en cuanto a la vida de un divorcio. Pero esto me dio valor a tomar mi rol femenino y a saber que yo valgo. A saber que tengo una vida entera que puedo cubrirla sin necesidad de tener una pareja que no era lo sano al lado mío. Claro que hay parejas que son muy sanas, que también te ayudan a crecer como persona, pero hay casos que no lo son. Y obviamente se daña a dos partes. Claro que pero sí. Pero en mi caso, pues yo doy muchas gracias a Silvia en especial, quien me inició en todo esto, y sigo. No me he querido ir, aquí sigo, y a su vez compartiendo con todo el resto de chicas a veces que entran, o señoras en especial, más que llegan señoras, y hemos hecho un círculo, un grupo que es algo tan hermoso, porque podemos compartir entre todas sentimiento primero por la danza, el sentimiento de ser mujeres, el sentimiento de vivir con alegría, así sea una hora, hora y media, lo que demos, pero es nuestro tiempo, nuestro desarrollo, nuestra alegría para poder vivir todo el tiempo. Entonces, ¡qué maravilla! Yo les escucho y realmente con la pasión que hablan, están totalmente enamoradas, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Silvita, bienvenida siempre a esta su casa, y yo feliz de escuchar esto que sienten sus alumnas por usted, que ya lo sabía un poco, tuve la oportunidad maravillosa de compartir un poquito el espacio de trabajo en el área de la mujer en algún momento de la vida. Claro. Y sé realmente de esa sabiduría, de esa pasión suya igualmente por la danza, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Realmente las palabras de mis alumnas son como una luz para mí. Es maravilloso escucharles que se expresen de esa manera, pero como yo siempre les digo, solamente les muestro lo que ellas mismas son. O sea, yo no les, solamente les recuerdo lo hermosas que son, la divinidad que llevan dentro. Solamente saco a la luz un poquito lo que está ahí escondidito por diferentes razones o circunstancias de la vida, y eso es todo lo que se hace. Mientras se va explicando la técnica, se va a la vez topando esos otros puntos más privados, más emocionales. Claro. Han pasado muchos años desde que estos talleres de danza nacieron con muy buen augurio, digámoslo así, en el área de la mujer. Además, un espacio por donde han pasado muchos seres humanos valiosos, donde se ha aprendido mucho, donde se ha caminado, pero realmente sobre espacios importantes, ¿no? Y claro, un espacio que debería, digo yo, seguir por siempre ahí, porque pues aparte de estos talleres, aparte de esta actividad importante, yo insisto en esta cuestión de la sanación, porque hoy más que nunca, yo creo que todas estas actividades artísticas tienen un poco esa connotación de ser sanadoras, ¿no? Sí. Nos han dicho por toda la humanidad tantas veces el no, lo malo, insistir en las deficiencias, en las debilidades. Que creo que ya estamos como, o hemos estado como convencidos de lo feos, de lo gordos, de lo bobos, de todo lo negativo que de podemos ser, mal. Cuando es todo lo contrario. Y ha sido histórica realmente la presencia del área de la mujer, ¿no? En Quito, digámoslo así, porque a mí me consta, yo tenía muchos testimonios de personas que decían, estaba mal, estuve al borde del suicidio inclusive, y yo llegué a este espacio y realmente me han dado una inyección de autoestima, de amor propio, de belleza por la vida, ¿no? Así es, sí, el área de la mujer tiene una trayectoria y un trabajo importantísimo en ese sentido. Se han hecho muchas actividades, se han hecho los talleres de arte, que son dibujo y pintura, guitarra, tango, danza, tango, ritmos tropicales, en algún momento había literatura, manualidades, y las ferias, o sea, espacios, ha sido un espacio realmente en el que no solamente la mujer, hombres y mujeres han encontrado la manera de dar vía libre, digamos, a sus emprendimientos y a sus gustos artísticos. Qué bien. Sí. Cuéntenos un poco qué proyectos hay, qué tienen ahora. Bueno, desde este año estamos ya con dos horarios, un inicial y otro avanzado, que ya se necesitaba mucho. Porque bueno, sí, porque tengo alumnas maravillosas que ya han pasado el proceso inicial, lo que es la técnica, lo que es justamente el reencuentro consigo mismas, y ya pues están listas para brillar aún más todavía en un nivel avanzado. Un poco profundicemos la danza que ustedes hacen, ¿no? ¿Cuál es la danza en la que trabajan ahorita? ¿Es la danza árabe? Es la danza del vientre, danza propiamente. Árabe, es la danza del vientre, claro. Háblanos de eso. Sí, en los países árabes tengo entendido que son varias, ¿no? Por ejemplo, en la India es muy diferente también y así. Pero nosotras hacemos la danza del vientre, que es más egipcia, ¿no? Creo yo que tiene una raíz más fuerte ahí. Occidentalizada también, o sea, tiene mucha influencia. Mezclada ya con un poco de la técnica, que es el ballet, que ya vino como que para estilizar perfectamente los europeos, ¿no? Pero bueno, antes era bailada un poco más salvajemente, por así decir. Y bueno, esta le decimos nosotras, por lo que sabemos acerca de la danza y por lo que pasa en nuestro interior, la danza de las sacerdotisas, ¿no? O sea, estas danzas se daban, sobre todo en Egipto, las mujeres las bailaban en los templos, las sacerdotisas, que eran las esposas de los dioses, ¿no? Salían antes de que haya un ritual y bueno, bailaban, también eran enseñadas a todas las mujeres, pero era solamente para sus maridos, ¿no? Porque es una cuestión tan sensual, tan sexy, que llama mucho a la eroticidad del ser humano. Entonces esto no era muy bien visto para que se baile así nomás, en público, ¿no? Entonces todas debían saberlo allá en los países de Medio Oriente, pero como algo un poco más privado. Hoy en día yo veo, claro, hace 4 años cuando yo la conocí, supongo que Alex y mis compañeras hace muchos años más, no estaba tan de moda como yo lo digo ahora, ¿no? Que ahora está de moda y bueno, sí es un halago también para una que es bailarina de vientre, pero yo digo, si es que está de moda, qué chévere y que aprovechen las mujeres que ahora lo están conociendo, pero que lo hagan siempre desde el punto de sentir y también pensando en que es arte, ¿no? Y el arte necesita una dedicación y un camino ahí, no solamente, bueno, bailar por bailar también, qué lindo, ¿no? Pero entendamos bien lo que es la danza del vientre antes de, no solamente, bueno, la terapia, sí, todo chévere, pero hay que entender bien, es una danza sagrada para mí. Entonces, quien se mete en el camino de la danza de Medio Oriente, hay que hacerlo con todo el corazón, la pasión y ahí, claro, el cuerpo, ¿no? Pero entendiendo bien por qué se baila, no claro. Bailando porque sí, porque está de moda, porque el velito, porque qué sexy, no. O sea, eso tiene un fundamento que va más allá, es del espíritu, ¿no? Entonces, entendamos bien qué es eso. Ese tipo de baile, Silvita, marca un estilo de vida diferente. Por supuesto. Claro que sí, sí, transforma. Es que la danza del vientre se va tomando la vida, se va tomando en realidad. Y luego ya, por ejemplo, las clases para mí, o sea, cada clase es una pequeña ceremonia, un ritual, los ensayos igualmente. No es una... sin hacer de menos cualquier otro tipo de danza, pero es diferente, le conecta a la persona muy profundamente, de diferente manera, le va transformando y en esa transformación va la sanación que usted dice. Porque, por ejemplo, si empieza a conocer la técnica de la disociación, por ejemplo, que son los movimientos localizados de cada parte del cuerpo, y se le dice que mueva el torso, solo el torso, sin mover lo demás está relajado. Y al principio no lo puede hacer. Y se da cuenta que ha tenido un torso, que ha tenido sus cosquillitas y que además se puede mover independientemente. Entonces todo eso le va conectando con su propio cuerpito, va entablando un diálogo consigo misma Y bueno, a veces hay un poquito de frustración al principio, que eso hay que tratarlo con mucho tino. Dicen que la mayoría me dicen, no, ya a la semana yo ya me quería ir, al mes ya me quería ir, porque decía no voy a poder y cosas así. Pero el momento en que se supera esos primeros momentos un poquito frustrantes, la recompensa es maravillosa. Alexandra como que asiente, ¿no?, con su cabecita. ¿Cómo fue esa experiencia, Alex? Fue algo hasta un poco gracioso porque de inicio yo dije, bueno, yo bailo salsa, bailo merengue y como latina, pues, claro, es como que nuestro cuerpo es muy accesible a hacer cualquier se baile. Se mueve solo, claro. Entonces dije, ¡ay, nomás es! No, fue una sorpresa y un golpe en realidad muy fuerte al inicio, porque yo entré y en efecto, mueve el torso, y pero si esto no se mueve, claro. ¿Cómo? Y luego se pedía un movimiento y se movía todo el cuerpo. Todo el cuerpo, claro. Entonces, como eso latinas, obviamente, porque somos más movidizas, es un poquito más difícil, diría yo. Pero tampoco imposible. Porque igual, no es que yo empecé una actividad de estas cuando era niña. Yo ya tenía sobre los 30 años. Entonces, no es que fue algo que digo, sí, lo aprendí desde muy niña. No. Entonces, ahí podríamos dar cabida que es para todo público, toda mujer, y no que tienen que tener un cuerpo esbelto ni nada. Simplemente es el deseo de querer aprender algo nuevo y querer valorarse como somos, como mujeres. ¡Qué maravilla! Claro y en que efecto, sí. La práctica hacia la persona, y con esas explicaciones y con la práctica y la decisión luego de pasar esa etapa, la etapa frustrante en realidad que no se sabía cómo hacerlo, pero luego es algo que es tan divino porque inclusive llega la paz desde su mente, porque se tiene ya tal control que algunas iras o algo que uno ya vive en casa, que es cotidiano, es más fácil de dominarlo. Qué lindo. Es más fácil de tener el sobrellevarlo, control sobre el ¿no? cuerpo, claro, mismo y sobre la mente. Entonces, ¿hasta cuándo en la danza, Alex? ¿Hasta cuándo hacerla? ¿Sí? No, todo. ¿Para toda la vida? Toda la vida, o sea, eso ya es parte de uno. No se puede decir, y si, como dice Nati, un día entre idas y vueltas, sí, lo hemos hecho, porque de pronto nuestros caminos no han sido fáciles de mantenernos todo el tiempo, pero es el deseo, sí. Pero sin embargo, eso es algo ya parte de nosotras. ¿Dejarla? No. ¡Qué maravilla! Esta mañana con la maestra Silvia Tamayo, Chibaya, sí, maravilla, y sus chibaitas, ¿no? Sus alumnas, sus pupilas, siempre es ¿qué les digo? Una alegría inmensa, es muy grato recibirlas acá. Gracias. Que realmente tengan toda la luz, que tengan todas las ganas de seguir y transitar por esos caminos infinitos de la vida, ¿no? Y por supuesto, nuestro voto porque el área de la mujer de la Casa de la Cultura pues siga prestando ese servicio fabuloso que hasta hoy lo ha hecho. Recuerdo yo la presencia de doña Mercedes Larrea, con quien se funda realmente el área de la mujer en la presidencia del escritor Raúl Pérez Torres. Claro. Hace un momento tuve el gratísimo momento de recibir algunas mujeres que pertenecen hasta el día de hoy a estos grupos de mujeres que no se han doblegado, que siguen en pie haciendo lo suyo, ¿no? Claro. Han estado acá del Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, de la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, de la Coordinadora Política de Mujeres. Ahora están ustedes. Yo creo que bien vale la pena el área de la mujer en pie, digo, con las puertas abiertas, con la misma alegría, con el mismo servicio para todas y todos, porque luego, sí, claro, nació como el área de la mujer, políticamente hablando, pero pues luego también se dio parte ya a varones, en fin. Los seres humanos somos unos solos, ¿no? Hombres y mujeres, pues, creo que en la búsqueda de lo mejor siempre, ¿no? Así es que esperemos que así sea. Siempre grato recibirles nuevamente. Gracias por estar acá. Gracias a usted, Bachita. Quisiera invitarles también al público que nos escucha. Los talleres son martes y jueves de 6:30 a 8. Estamos junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Pueden acercarse directamente el día y hora de la clase y pues empezar.

101 años descalza, 101 años sin zapatos. Cumplió sus 101 años de vida y nunca ha usado zapatos. Es una mujer legendaria. Sus pies lucen firmeza y poder, parecen de una tortuga. El contacto directo con la tierra la convierten en un ser con mucha sabiduría. Ella es Pastora Quilumbaquín Chicaiza. Nació el 12 de agosto de 1915, tiempo del Inti Raymi, fiesta del sol para los pueblos andinos. Vive en la comunidad de Pijal, sector Rumiñahui, parroquia de González Suárez de la provincia de Imbabura. Al llegar a su casita, como siempre nos recibe muy cariñosamente, Chamuy Chihuahuacuna nos dice, «Vengan, hijitos». Ella se vale por sí sola, no requiere de mucha ayuda. Se levanta como siempre muy temprano, se pone sus 6 faldas de colores, 3 bachalinas y rebozo, y su tradicional sombrero de lana de borrego, y está lista para pasar el día. abuelita pastora. Le llaman de cariño sus 7 nietos y 21 bisnietos, sobrinos, primos, quienes forman parte de su gran familia. Su rostro arrugado, de por sí cuenta la sabiduría acumulada en un siglo de vida. La comparación con una tortuga no es casual. Según nuestras creencias, es un animal que guía el camino correcto y es un protector del hogar. Es una mujer de mucha admiración, en Pijal quizás la última de esa generación, con su carita risueña, su cabellera de color blanco. Por un momento se convierte en una niña juguetona. Juegan con sus bisnietos. Siempre ha sido una mujer trabajadora, así la recordamos a ella. Pese a su edad, necesita hacer una actividad. Con sus hábiles manos hace lo que más le gusta, desgranar el maíz. Quizás le conectan con su chakra, con su tierra, con su vida. La abuelita pastora, cuando hablamos del Taita Elías Chicaiza, su difunto esposo, siempre se pone melancólica. Invoca a que le vengan a llevar para estar juntos. Sus recuerdos están relacionados a lo bueno y trabajador que fue. Ambos fueron grandes luchadores, pero sobre todo por la tenencia de la tierra y agua, tierrita que necesitaban para sembrar. Fue un sueño de todas las familias indígenas del país, porque ellos vivieron sometidos a la hacienda. El periodo de los huasipungos, en la primera mitad del siglo XX, los indígenas vivían sometidos a los hacendados. Fue una época muy difícil, en general, para los pueblos indígenas. Mamá Pastora y Taita Elías contrajeron 4 hijas, de las cuales 3 intermedias fallecieron con tosferina, viruela, cuando fueron niñas. Fue un virus traído con el proceso de la conquista española y se reprodujeron como epidemias durante mucho tiempo, dejando como consecuencia grandes muertes, sobre todo a la niñez indígena. Pero esta descendencia continúa. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas no ha dejado de cesar. Ahora su séptima última nieta, Pachacabascango Chicaiza, lleva adelante este proceso, quien recuerda de sus abuelos, sobre todo los principios que la heredaron. Yo recuerdo con mucho cariño a mis abuelos, mi abuelo que ya falleció y mi abuelita que sigue con nosotros, de los bondadosos que fueron siempre con nuestra familia. Mi abuelo Elías Chicaiza fue un arquitecto de constructor de tierras. La mayoría de las casas de la comunidad de Pijal era construido por él. A él le apodaban justamente por ser un tapialero, le apodaban como rompe puerta, así le conocen hasta ahora. La mayoría de las casas que existió aquí en la comunidad de Pijal era construido prácticamente por mi abuelo. Siento un año sin zapatos. Nos ha enseñado que con sabiduría se puede lograr grandes sueños. Quizás ella no se imaginó vivir a esta edad, pero ha cumplido en transmitir a sus generaciones mucha sabiduría que perdurarán en el tiempo. Yo con esta experiencia quisiera también expresar para los jóvenes, dejar un mensaje para la juventud actual, para la nueva generación. Esas nuevas generaciones comprendidas desde los 10 años prácticamente. Con la tecnología a veces nos hemos dejado convencer. Estamos en menos contactos de poder hacer conversaciones directas, inclusive con nuestros propios padres también. Y quiero decirles de que tratemos de valorar de lo que nosotros somos. Nosotros somos indígenas, nunca hay que desconocer de las raíces que nosotros tenemos. Y eso yo les quiero transmitir también a la juventud, de que no nos olvidemos de los principios que nuestros padres, que nuestros abuelos nos han legado. desde el sector Rumiñahui, comunidad de Pijal, Taripana y UTV, conociendo historias de vida de nuestra gente.

Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Cuando son las 11:30 de la mañana, para mí es un honor ciertamente. Qué grato recibirle a una de esas mujeres grandes de nuestro país, ¿no? Paola Brunner, le conocemos como la Negra Brunner, Negrita Brunner, con mucho cariño, con mucho respeto. Y precisamente entrábamos con uno de sus temas, ¿no? Maravilla. Bueno, conocida por blusera, pero canta otras cosas también, pero igual, bueno, ya todo el mundo sabe que ella canta el blues. Y les cuento, como que si ustedes no supieran, realmente famosilla ella, súper famosa, pero también así modesta. ¿Qué más les cuento? Mi Marita querida, hermosa. Negrita, linda. Un abrazo enorme, flores. ¿No? Gracias, Bachita. Muchas gracias, amigos, también por escucharme. Sobre todo a ti, por darme el espacio, por darme el abrazo que siempre me das cuando nos vemos, por hacerme sentir como si estuviera literalmente en mi casa, Bachita. Gracias. Que así sea, Pau. Bueno, hablemos un poquito, yo te decía, hagamos un poquito la historia de vida de la Negra Brunner, pero la verdad es que si eso fuera, no salimos de aquí hasta la noche. Entonces, porque tengo tantos años que contar, eso sí. Pero vamos a decir que Paola es muy joven todavía, sin embargo, pues su bella voz, pero más que eso, más que su talento, que su voz, y eso no es piropo. Su calidad humana, su esencia como mujer es formidable. Y creo que eso es lo que realmente ha hecho que triunfes. Gracias, Bachita. Como lo has hecho, terrible voz, terrible talento, pero lo otro, ¿no? La parte humana, qué fundamental es. Y yo creo que, no lo digo yo, lo sabemos todos. Sé que vienes de Chile. Pero además no es la primera vez que vas, ya no lo sabíamos, ¿no? Este es el cuarto año, sí. Este es el cuarto año consecutivo que voy a Chile. Primero yo fui a Coquimbo, que está al norte, y luego pues ahora estuve al sur, casi cerca de la Patagonia, en Lago Ranco. En el cuarto Festival de Blues y Cerveza de Lago Ranco, Bachita, he tenido el privilegio de ser convocada, digamos, para ser parte del equipo de trabajo de producción. ¡Qué maravilla! Como la animadora, oficial, y como artista además, Bachita. Y te cuento así como dato, ¿no? Me tocó cantar con una de las bandas más fuertes de allá, de Chile, ¿no? Los Vintage. Así que me puse nerviosa, decía yo, ponía la comparación de que era como si recién aprendiera yo a jugar el fútbol y me ponen a jugar en la selección con Maradona, con Pelé, con Messi. No, porque sí, son un grupo, una agrupación maravillosa. De hecho, todos los músicos que se subieron en el escenario de ese festival, Bachita, primero seres humanos y segundo un talento impresionante. Entonces sí. Formidable. Sí, sí, ha sido una bendición para mí haber sido invitada, haber estado en este festival y me siento muy grata con la persona que me invitó, que fue Rómulo Ríos. Rómulo, te mando un fuerte abrazo, amigo, si me estás escuchando. Y la gente que allá me acogió, porque realmente me hicieron sentir muy bien, muy cómoda. la razón por la que yo vuelvo a mi país, primero mi guagua, y segundo porque creo que todo lo lindo que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlo primero aquí. Claro que sí. Que si no, yo me quedo allá viviendo, pues, bachita. Claro. Ahora que hablas de tu guagua, a quien cariñosamente solemos decirle el azulito. El azulito. Bueno, el ser mamá realmente conlleva un ¿qué te digo? Realmente una responsabilidad enorme. Y responsabilidad no necesariamente o no significa pesos, ¿no? No es peso. Es responsabilidad, es dar la cara en todos los momentos de las criaturas que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que tú haces. ¿Cómo puedes combinar esto de ser tremenda cantante? Vas por un lado, vas para el otro, produces, ya tienes tu disco, te invitan muchas bandas, participas de festivales enormes. ¿Y qué pasa con el azulito? El azulito, mi azulito es como mi colita, digo yo. ¿Ya? Porque el azulito está conmigo casi siempre, bachita. Por ser tan chiquito no lo llevo yo a los festivales internacionales porque, claro, o sea, mientras yo estoy en el escenario me vuelvo loca sin saber dónde está mi guagua. Sin embargo, aquí en el Ecuador él es tan bueno, es tan noble, que él sabe lo que mamá hace, lo respeta y también me apoya, me respalda. Con los besos que él me da, con las palabras que me dice cuando me acompaña, yo sé que tengo el apoyo 100% de mi hijo. Está conmigo siempre, está en ensayos, está en las tocadas que se puede, en las que puede estar, obviamente no puede estar en bares, ¿no? Por si acaso, ¿no? No vaya a pensar mal. Pero mi azulito, él me acompaña en todo, bachita. Y de hecho tiene un oído para la música impresionante. Y claro, mis amigos músicos que están conmigo en la cotidianidad han sido sus maestros y sus referentes, ¿no? Así que él incluso imita estilos en la forma de vestir y hablar por lo que ve en ellos. Ajá. Eso es, así es la forma en la que, de alguna forma, digamos, yo combino la maternidad con el tema artístico. Él está conmigo siempre. Cuando hablamos de las mujeres en general, hay un inicio, ¿no? Y nuestra pregunta acá en los micrófonos suele ser, ¿tienes una herencia artística, tienes una herencia musical, tu abuelo, tu madre, en fin? En el caso tuyo, ¿cómo te inicias en la música? Mi familia materna, bachita. Sí. Mi familia paterna es alemana, no los conozco, asumo que serán personas maravillosas, pero no los conozco. Mi familia materna desde chica, bachita, me inyectó la música. Mi abuelo era un amante de los pasillos, de los boleros. Su canción favorita era El Bacán. Ah, El Bacán. Sí, El Bacán. Y mi abuelo se llamaba Renan, ¿no? Ya. Y él decía, que nunca me falte una chica buena. Y luego al final, yo soy, me llamo Renan, la canción del Bacán. Y claro, mis tíos también empiezan con el tema de la guitarra, el pasillo igual, el bolero. Y desde chiquita pues dijeron, enseñémosle a cantar. Y con un sintetizador me enseñaban una que otra canción. Yo cantaba en las iglesias, bachita, cuando el primo, la tía se casaba, pues la niña cantaba con su lacito en la cabeza. Y así comenzó el tema, ¿no? ¿Por qué el blues ahora? Porque mi mamá es profesora de inglés y desde chica, desde que estoy en el vientre de ella, yo escuchaba lo que ella escuchaba porque así era como ella repasaba, digamos, su profesión. Claro. Escuchando música en inglés, escuchando rock and roll, escuchando blues. Y claro, incluso ahora, cuando yo escucho alguna melodía que conscientemente sé que no he escuchado, a veces las reconozco y yo asumo que es porque las escuché cuando estaba en la panza de mi mamá. Entonces es toda una coyuntura el hecho de que ahora yo esté cantando y lo vea como un servicio además, ¿no? Claro. Entonces va por ese lado. La familia negra me inyectó pues el amor, la sazón y el saborcito por la música. Salprieta, ¿no? Ajá. Purita salprieta. El verde tapado. Mucho verde. Te vemos siempre con una cantidad de hombres, de músicos, de esto, y ahí la negra, pues la, y así no, ella, glamorosa, claro. Y yo envidiándote una barbaridad, ¿verdad? Mi bachita, pero decirlo antes, yo entonces, el reparto para las dos, nos alcanza. Qué maravilla. Yo creo que los varones son los mejores amigos que uno puede tener. Sí, con el respeto y el cariño de nosotras, las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero Realmente son experiencias muy enriquecedoras las que tenemos con ellos también, ¿no? Así es. Es que prácticamente la combinación de ambos resulta el equilibrio, ¿no? Claro, así entonces, es. Entonces, claro, yo aprendo muchísimo con ellos, muchísimo, porque de hecho yo ni siquiera sé cómo llegué a estar aquí sentada contigo, Bochita, porque yo cantaba por puro cariño con mis amigos nada más, y de pronto Pato Recalde, te mando un beso, hermano, grandísimo. Es como quien me dice, oye, yo ahorita estoy sin cantante, ¿quieres? ¿Mm? Y yo le dije, bueno, dale, ¿por qué no? Y entonces todo esto, pues... Y claro, son varios varones, digamos, son hombres los que de alguna forma me han ido dando como la pauta en el camino que yo he ido construyendo, ¿no? Con su ayuda, con su aporte y con su magia finalmente, porque claro, yo sí. Muchísimo de lo que he aprendido ha sido gracias a ellos, ¿no? Qué bien. Esta mañana con nosotros la Negra Brunner, tremenda voz, tremendo ser humano, y ahora en este día especialísimo para la Rayuela, el Día Internacional de la Mujer, nos complace enormemente que nuestra amiga nos acompañe unos minutos. Vamos a escuchar precisamente de su disco. No sé, compártenos, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu preferido por ahí? Uy, Dios mío. Todos. Todos. Lo que pasa es que justamente el disco yo lo hice con André Manosalvas, un señor guitarrista ecuatoriano imbabureño. Ya. Con Metro Blues. Y es la compilación de temas que son reconocidos internacionalmente, ¿no? Y que tuvieron algún tipo de incidencia, tanto en su trayectoria como en la mía. No, por ejemplo, en mi caso yo amo Stevie Wonder. Me parece un referente increíble a nivel musical, ¿no? Uh-huh. Sin enmarcarnos en un género específico. Y me fascina lo que el hombre hace, cómo él crea, la forma en la que domina su voz, hace lo que le da la gana. Así es. ¿No? En el caso, por ejemplo, de André, que él tiene Paul Gilbert, tiene sus referentes, ¿no? Y lo que hicimos fue, Conversionando, que es nuestro disco, compilar temas de esta gente a la que nosotros admiramos mucho y tributarle de alguna forma la gratitud, ¿no? De haberles conocido, de que hayan influido en nuestro camino. La mezcla de covers, ¿no? De estas personas que nosotros admiramos y también de temas propios, Bachita, porque hay temas tanto de Andrés como colaboraciones con otros músicos. Es interesante también el producto de Metro Blues, porque aquí colaboran artistas internacionales que han sido parte del Festival de Blues, ¿no? Y que de alguna forma pues conectaron con nosotros y quisieron colaborar. Le contábamos a algunos el proyecto. Queremos hacer esto, para nosotros la música es compartir. Uh-huh. Y por ahí algunos decían, pero yo quisiera poner la armónica, ¿por qué no? Pero yo quisiera cantar, ¿por qué no? Oye, yo te puedo hacer los coros. Y de hecho así se hizo versionando. Tenemos, es como un rompecabezas de varios países. Uh-huh. De varios estilos, gente que quiso colaborar con Metro Blues y que tiene la convicción firme de que la música es compartir y de que con la música uno realmente puede generar cambios sociales, porque vinculas. Hay una frase muy bonita, dice algo así como, cuando yo escucho música me siento mucho más noble de lo que soy y me siento capaz de hacer las mejores cosas del mundo. O sea, la música sensibiliza. Y bueno, como músicos, al integrarnos, ¿no? Al margen del versionando, pues se generó esta sinergia bonita de colaboración, de solidaridad, y es un producto que es invaluable. No hay cómo hablar de un precio porque tiene mucha magia en esa cosa bonita. Negrita, vamos a despedir este segmento con esta música tuya, por supuesto, agradeciéndote tu tiempo. Gracias, Bachita, ¿no? A ti. Tu amistad, tu forma de ser tan única, digo yo. No se le ve mucho, como decía hace un momento, pues a veces nomás viene por aquí porque... porque no me invita, Un abrazo grande, negra querida. Gracias, Bachita. Y esta es la voz de la Negra Brunner. Con este disco cerramos nuestro segmento el día de hoy. And shine of sunshine when she's gone. There's no one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. But ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. When she is gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Hora de despedirnos, amigas, amigos, en este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer, y voy a despedirme pues con un abrazo enorme a mis compañeras Patricia Ortiz, a Laura Ríos, de manera particular a estas dos niñas que tanto nos dan cada mañana, ¿no? Su amistad, su juventud, su talento, su buena vibra, en fin. Un abrazo enorme a Paolita Yambay, que me acompaña cada mañana, que me soporta, que está atenta a los requerimientos de la Rayuela. Gracias, Paolita. Y que pues podamos seguir caminando mucho tiempo más. A Fernanda Báez, gracias igualmente, su talento, su aporte a la radio, su aporte al programa. Y para todas ustedes, mujeres, sobre todo aquellas mujeres anónimas, aquellas mujeres que nadie las conoce como públicamente, pero que son valientes, que luchan por sus hijos, que luchan realmente por su familia, que luchan por ellas mismas, por aquellas mujeres que se cansaron de decir no más y que ahora alzan su voz y que no se dejan estropear por nadie, por nada. Para todas ellas, un abrazo enorme. Hasta el día de mañana, señoras y señores. Gracias, su sintonía. Refuses to breathe. It's more like a haze that is trying to succeed. size from science to elegance and death. Hamster mouth to heaven, but I feel good never get. But underneath the mask, I see the skin of a man. Smooth out, that's it, you really got to see. Before we meet, my message to you, you haven't got for everybody that does. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.